Falta Amores Perros también, hay que recomendar una película también, ¿no? Oye, y también vamos a platicar o vamos a tener entrevista a Levi's, su mundo extraordinario que tienen para todos los jóvenes, las grandes sorpresas que van a traer este 2016 para todos los que siguen la moda Levi's, de esto obviamente, de moda vaquera y todo esto de los pantalones. Todo lo que va. Vamos a tener también Padme Vidente, Padme Castellanos, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Namaste, pues el día de hoy les traigo los mejores rituales para el Día del Amor y la Amistad, porque nos quedaron bastantes pendientes, así es que bueno, prepárate con hoja y papel. Federico Vale Chirino, que pata de perro, me dice que anduviste toda la semana, ¿a dónde nos vas a llevar ahora? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues fíjense que los voy a llevar lejos, de veras, no los voy a mandar lejos, los voy a llevar lejos. Fíjense que vamos a ir a una región que se llama Comondú. ¿En dónde? En Baja California Sur. Así que bueno, vamos a platicar con mis amigos de por allá y también les voy a hacer recomendaciones muy, muy, muy, muy accesibles aquí en la Ciudad de México para que usted disfrute de Bellas Artes y, ¿qué cree? Algunos eventos hasta gratis en el mismísimo Palacio de Bellas Artes o en el Museo de, en el Museo Nacional de Arte. Así que espere a que ahorita les platico. Pilar Hernández, Pilarica, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, vamos a platicar de algo muy amable y muy bonito, que es la terapia de contención. Es para reconciliar lazos por medio del abrazo. Ándale, o sea que nos podemos apapachar. Nos podemos apapachar a nuestros padres a través de un representante que haga las veces de ellos, a nuestra pareja a través de un representante. La idea es poder restablecer los lazos rotos. Mira, y como nos decía al principio Tere Paredes, amores que matan se curan con el abrazo de contención. El abrazo y el apapacho. Vámonos con el doctor Marco Antonio Alegría. ¿Qué vamos a tener hoy? Sí, vamos a tener la fe y la evolución de las enfermedades. Miguel Ángel López y Bernal, poeta de la radio, ¿qué nos vas a traer? Buenas tardes, querido auditorio. Hay muchas clases de amor. ¿Y hay tú muchas... los has conocido? Sí, claro. ¿Uno a uno? Sí. ¿O de tres en tres? Es que de eso se trata la vida, de amar y desamar. Unas veces para vivir y otras más para soñar. Entonces, a propósito de lo que comentábamos hace un momento, de los amores que matan, yo tengo una frase que dice, tal vez te quiera lo mismo, pero no te quiero igual. Y puedes amar a tu vecina, a tu prójimo, a tus hijos, a quien quieras. Pero hay un amor muy grande que es el amor universal, el ecuménico. Y yo este día voy a decir un poema, un soneto, ecuménico. Mire, cada libro tiene su lugar en el librero. Cada amor tiene un lugar especial. Mira que me descoso, poeta, por escuchar lo que nos vas a dar en poema. Así que nos vamos a esperar hasta el final del programa. Te vamos a meter al último, como siempre. Porque para mí es un placer estar contigo aquí. Porque dicen que los últimos son los primeros, ¿no? Ojalá. Ahora que viene el Papa, hay que tomarlo muy en consideración. Y tenemos visita de lujo, nos acompaña, pero yo no sé si con cara triste o cómo. ¿Cómo está Rosy Orozco? Bien, gracias. ¿Cómo te va en la obra de teatro? Vamos bien, es una obra que hoy, que pues estamos festejando ese Día del Amor y la Amistad, la mejor manera de festejarla es darle esos boletos para la obra de teatro a nuestra pareja. Que nos llamen, ¿no? Que nos llamen aquí. Aquellos que nos están escuchando, les vamos a regalar unos boletitos, pero cuéntanos. Pues mira, porque te oigo así como que estás dolida, un poquito desganada. ¿Qué te pasa? Bueno, tenemos la tristeza de una niña que precisamente, Amores que Matan, ¿no? Justo de la obra de teatro es de esto, de cómo estas jóvenes son captadas, engañadas por un amor que puede matarles, y cómo esta obra de teatro también nos puede ayudar como familias, como parejas, a entender esta, pues este infierno que viven tantas de ellas, pero también termina con esperanza. Muchas de estas jóvenes también hoy están viviendo vidas diferentes. Al final de la obra, la gran sorpresa, pues es, pues no la voy a decir al aire, pero hay jóvenes, a verla, ¿no? Hay jóvenes exitosas. Ahorita una de ellas está en París bailando un billón de pie después de haber sido víctima de trata de personas, después de haber tenido un amor que pudo haberla matado y que hoy, pues gracias a la Procuraduría Capitalina, gracias a la a Rodolfo Ríos Garza, a Juana Camila, pues ella tiene una vida diferente, ¿no? La semana pasada... Sí, oportunidad de cambio. Por Rosy, supuesto. Porque el otro día platicaba con algunas personas y me decían, es que mira, lo que está pasando en el mundo siempre ha pasado, nada más que no nos dábamos cuenta. Y ahora nos autoflagelamos con cosas como la trata, por ejemplo, donde antes no se tomaba ni en cuenta y la gente era feliz. Ay, caray, pues creo que es una persona muy ignorante la que dijo eso, porque para empezar, hoy la migración, el mismo Papa lo está diciendo en su encíclica, el deterioro que ha tenido la naturaleza ha llevado a mucha gente a migrar y que el crimen de la trata ha crecido de una manera bestial. Antes era, para empezar, hace 10 años era el tercer negocio de la delincuencia, hoy es el segundo negocio de la delincuencia. Pues se ha ido creciendo. Nada más te digo que la ONU hablaba de 32 mil millones de dólares y hoy se habla de 150 mil millones de dólares. Entonces, pues la persona que te dijo eso no tiene ni idea de lo que está hablando, porque esa persona tiene en mente prostitución. La prostitución ha existido desde el principio de la humanidad y será hasta el último día que vivamos. Pero la prostitución, pero la trata es diferente. La prostitución es cuando se vende el sexo de otra persona, ¿no? Que la prostituye, o sea, la no, vende. No, eso es trata. Fíjate que la gran diferencia es, si yo decido o tú decides hacer lo que quieras con tu cuerpo, pues nadie lo puede impedir. Y eso puede pasar en toda la humanidad. El problema es lo que hoy sucede, que vemos a esas personas migrantes, a esas personas vulnerables por la pobreza, porque nuestro país y nuestro mundo se está deteriorando, y que son sobre todo explotadas por otro. Son esclavas. Por eso se le llama correctamente la nueva esclavitud, porque estamos una vez más viendo condiciones semejantes a lo que vivían las personas de color, semejantes a lo que vivió el pueblo de Israel en Egipto, porque lo vemos en campos agrícolas, lo vemos en Sullivan, en la Merced, no me digas, por favor, que a las dos de la madrugada, sí, no me diga, por favor, el delegado, que él prometió tanto, pues por favor, si las niñas que están a las dos de la mañana en este frío, están, ¿cómo puede alguien pensar que están ahí titilitando de frío, sin ropa, prácticamente desnudas, y que no tienen un padrote? Por supuesto que hay un padrote atrás. Entonces, lo que estamos buscando es que esta obra del cielo al infierno abra los ojos de esa gente ignorante que dice semejantes barbaridades, porque no es lo mismo que pasaba antes. ¿La obra de teatro que busca crear conciencia nada más, o nos da la oportunidad de conocer un poquito lo que está sucediendo y hacernos más conscientes? Por supuesto, es mover el corazón de la gente para ser sensibles ante este fenómeno tan terrible, mover el corazón sobre todo de los prostituyentes, de aquellas personas insensibles que son capaces de comprar un ser humano sin darse cuenta que son usados como mercancía, y también sobre todo que podamos todos denunciar, pero al final también ver que estas jóvenes pueden llegar a tener una vida increíble. Te digo, hoy Nelly está bailando en París un billón de pie y es una de las jóvenes rescatadas en ese mismo momento cuando todas estas chicas fueron rescatadas. Agradecerle mucho a Claudia Cervantes, que estará con nosotros el próximo jueves. Vamos a tener una actriz especial. Acabamos de tener a Alejandra Ambrosi. Acabamos de reconocer gente que saca a las víctimas del infierno, ¿no? Porque también es un momento en el que al final, cuando te das cuenta que las vidas de ellas pueden cambiar, que pueden tener una hoja en blanco para escribir una nueva historia, pues hemos agradecido a Juana Camila Bautista, por supuesto al procurador Rodolfo Ríos, a al subprocurador Edmundo Garrido. La semana pasada, el jueves, acabamos de reconocer a César Gómez Monge, que es el secretario de Salud, y a los verificadores. Ellos tienen, a través de Fernando Díaz, que es la COPRISEM,

Comunícate al 5255-4719. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o harmonhall.com. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Pues sí, oigan, como les había platicado, conste, les dije, no los voy a mandar lejos. Los voy a llevar, nos vamos a ir lejos. Yo me voy con ustedes, no importa. Porque además, ¿a cuántos de los otros no los han mandado? ¿Verdad? Y bueno, yo a veces no puedo regresar, ¿eh? No me dejan regresar. Pero oiga, no, fíjense que vamos a hablar de un tema muy bonito. Muy bonito, y si no bonito, ¿sabe qué? Además, que nos ilustra, que nos lleva a conocer pues distintas zonas, que además, ¿sabe qué? Las vemos muy lejanas, porque además, pues gracias a Dios tenemos, y afortunadamente tenemos un país hermoso y bello, y con un gran territorio, y un crisol de culturas, de riqueza, de gastronomía, en fin. Entonces, justamente esta región, ¿a poco no? Usted recordará a la gente, pues más allá de lo de la década de los 60, ¿no? Que hayamos nacido por allí. Usted recordará que nos decían, ¿no? En los estados de la República, dos territorios y un distrito federal. Y uno de los territorios pues era Baja California y el otro era Yucatán. Bueno, pues hoy por hoy, bueno, pues son entidades federativas. Justamente, ¿no? Casualmente estos dos, no casualmente, ¿no? Con toda seguridad, unas entidades bellísimas, verdaderamente bellísimas. Entonces, vamos a platicar de Comondú, que está allá en Baja California Sur. Y para que nos platique de un festival, además, porque fíjense nada más que afortunado sigue siendo México, no por nada es llamado como el cuerno de la abundancia, porque además geográficamente, bueno, pues somos un cuerno, en realidad somos un cuerno de la abundancia. Fíjense que viene a visitarnos la ballena gris. Y entonces vamos a hablar de la leyenda de los mares. Y de eso nos va a platicar mi amigo. De verdad, me da muchísimo gusto presentarlo. Aquí, en Radio Fórmula, aquí en Metrópolis, aquí en El Punto Crítico, en la 1470. Vamos a presentar a Jesús Montes. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. El gusto es mío, hermano. ¿Y sabes qué? Ya me veo en esa zona, Baja California, porque oye, que pues, como si escuchaste la introducción, como que somos muchos méxicos en la República Mexicana, y uno de ellos muy importante y muy bello es Baja California Sur. ¿Qué te puedo decir, mi hermano? Esto es un paraíso terrenal, verdaderamente. Es correcto. Y quisiera de verdad que estuvieras aquí y te la vas a pasar estupendamente en este Festival Internacional de la Ballena Gris, que ya tiene su edición número 21 en Puerto San Carlos, en ese municipio de Comondú, muy bello que tú has mencionado. 21, ya la edición 21, hermano. Así es. Oye, pues se dice muy fácil, pero mira, yo conozco festivales. Yo en esto llevo poco, llevo 25 años. Pero fíjate que conozco algunos festivales y he andado ahí de vago. Cuando me dicen de qué se dedica, a vago cultural, ¿eh? No vago así nomás. A vago cultural, por lo menos me dedico a aprender y un poquitito a enseñar. Un poquitito. Pero fíjate, mi hermano, que hablando de ese tema, pues hay festivales, hay ferias o hay eventos que desgraciadamente de pronto son muy buenos con muy buen contenido, pero no duran. O hay eventos, ¿no?, que desgraciadamente pues tampoco duran. Esto, tenemos la fortuna que además es un fenómeno hermoso, natural, pero si hubiera una mala organización, no duraría, y esto estaría sin ningún control, y eso la gente de pronto no lo nota, mi querido Jesús. Así es, mi hermano, mira, y además estaríamos cometiendo un gran pecado. Claro. Si nosotros dejáramos pasar de lado el espectáculo místico, bellísimo, de la llegada de la ballena gris. El poder avistarlos, el ver un animal tan noble, tan cariñoso con el turista, que se acerca a la lancha, que es posible que lo toques, que te presume a su ballenato, a su cría recibida. Es una experiencia que te marca de por vida, mi hermano. Es algo que nosotros no podemos dejar pasar. Por eso cada año va aumentando en importancia este festival y va detonando nuestra región de manera turística, cultural, recreativa y de todas las formas posibles. Sí, fíjate que eso que dijiste de que te cambia la vida, tienes mucha razón. Jesús, a veces nos hace falta que la vida nos dé una cachetada, y lo digo positivamente, o nos cimbre, o verdaderamente nos haga vibrar, para que realmente estemos conscientes de la riqueza y de lo que tenemos a veces justo en las narices, y no estamos conscientes, mi querido Jesús. Es verdad. Y de pronto cuando esto efectivamente nos llega como un cachetadón, nos llega como verdaderamente un apretón, y sorpresivamente es cuando realmente nos percatamos de esto. Pero desgraciadamente en muchos casos, mi querido Jesús, a veces es muy tarde. Y entonces estos cachetadones a veces son muy necesarios, mi querido Jesús. Perdón la palabra coloquial, pero yo creo que no hay una manera más directa y precisa para hacerlo, porque necesitamos un golpe de esta magnitud. Así es, comparto contigo la expresión al 100%, mi hermano, y si gustas, quisiera compartirte en un minuto una de las experiencias más maravillosas, y afortunadamente yo fui testigo. Yo estaba a bordo de una de las lanchas de quienes fuimos testigo de lo que te voy a contar. Ajá. Una ballena que se pasa abajo de su cría, la sube en su lomo y la saca a flote del agua. Haz de cuenta, como una madre orgullosa. ¡Qué cosa! Eso yo no lo puedo comparar con nada en el mundo. O sea, es un ejemplo para nosotros como humanos. ¡Qué cosa! El hecho de que un animal a veces tenga más sensibilidad, para mí fue impresionante. Yo por eso te hablaba de marcar la vida. Y yo sí quiero invitar a todo aquel que tenga la oportunidad de venir a Baja California Sur y poder ser testigo de esta maravilla, va a entender lo que les estoy comentando. Sí. Fíjate, eso que me estás diciendo, oye, no es poca cosa, Jesús, por Dios. O sea, es una cosa, de pronto sabes que somos tan soberbios los seres humanos, que pensamos que somos los únicos seres que podemos, pensantes y sensibles, y que podemos expresar además lo que tenemos por dentro. Y no, fíjate, esto que me acabas de decir es grandioso, verdaderamente es grandioso. Enorme. Claro. Yo soy muy afortunado en ese sentido. Aquí los tengo a 50 kilómetros de esta que es tu casa, mi hermano. Fíjate nada más. Fíjate nada más. No, hombre, mi querido Jesús. A ver, Jesús, vamos a aterrizarle un poco. Okay. Para la gente que estamos aquí, no solamente porque nos escuchan en toda la República Mexicana, incluso en otros países, pero nos llegan reportes, también de otros países. Okay. Pero, fíjate, Jesús, vamos a decirle a la gente cómo llegar. Evidentemente, hay vuelos de la Ciudad de México, pero hay vuelos seguramente Guadalajara, Monterrey, quizás Puebla, Toluca, por tierra, por agua, ¿cómo podemos llegar? Muy bien, nosotros tenemos aeropuertos internacionales en San José del Cabo, en La Paz y en Loreto. Tenemos conexión con todas las ciudades importantes de la República Mexicana. Así es. Por vía aérea no tendríamos ningún problema. Por vía marítima tenemos conexión con los puertos de Guaymas en Sonora, de Los Mochis en Sinaloa, que es Topolobampo, Sinaloa. Es Topolobampo, así es. Y por Mazatlán, ¿verdad? De esa manera podríamos llegar por agua. Y la otra vía es la carretera transpeninsular, que en un recorrido de 1600 kilómetros corre desde Tijuana hasta Cabo San Lucas. Esas son las comunicaciones que tenemos para que ustedes lleguen. Oye, que por cierto, la carretera está bien bonita, Sí, preciosa carretera. Sí, la carretera está bien bonita. Sí, tenemos una vista increíble del desierto unido con el mar a lo largo de esa carretera, atravesando desiertos, mares, montañas. Está precioso el camino. Ese es un espectáculo per se, Jesús. Así es. El ver el desierto con el mar es un espectáculo per se. El simple hecho nada más de verlo, se puede uno parar tantito y se asoma a verlo. No. Las fotografías dicen que las más bellas son las que se llevan en el corazón. En efecto. No, entonces, sí, ese es un lugar para llevar fotos en el corazón. Pues me quedo, Jesús. Oye, pues mira, ¿qué más decimos? Ahora, este festival, ¿de cuándo a cuándo es? Sí, mira, inicia, generalmente trabajamos los fines de semana. Ajá. Inicia el 19 de febrero. Los tres primeros días, 19, 20 y 21 de febrero próximos, donde tendremos en la cartelera concursos gastronómicos, concursos de dibujo infantil, torneo de pesca infantil. Yo estoy encantado con esta idea. Nuestros niños de los puertos, ellos van y pescan al muelle, pero van y pescan y llevan a su casa. Ahora va a haber un premio para el mejor pescador infantil. Tenemos programas artísticos culturales de primer nivel, jaripeos, ballets folclóricos, artistas profesionales en los templetes todos los días. Y eso pues enmarca el hecho de que el visitante pueda durante el día subirse a la ballena con los prestadores, perdón, a la lancha con los prestadores de servicios turísticos para ir al avistamiento de las ballenas. Tenemos también una magnífica infraestructura carretera y hotelera. Sí. Asimismo también restaurantera, imagínate, con todos los productos de la región. Pescado delicioso, camarón, abulón, langosta, todo lo que ustedes puedan imaginar. ¡Ay, qué rico! Gastronomía de Baja California Sur. Pues sí. Bueno, pues Jesús, la verdad, ahí está la invitación, aproveche. Fin de semana del 19, ahora no solamente vaya ese fin de semana, la invitación está abierta y de cualquier manera, información, Jesús, rápidamente, ya se nos terminó el tiempo, información, ¿dónde puede la gente acceder a más información? Sí, en la página, en el portal del municipio de Comondú, ¿verdad? Que es gobierno municipal comondú.gob.mx, ahí pueden ustedes recibir toda la información, y un agradecimiento a nombre de nuestro presidente municipal, el licenciado Francisco Pelayo Cubarrubia. No, hombre, pues qué bueno, al contrario, gracias a ustedes que nos dan la información y que a todos los mexicanos nos da muchísimo gusto pues tener esta misma para poder disfrutar precisamente de nuestro país y de ese México hermoso, ese pedacito de México que tenemos por allá en Baja California. Gracias. Gracias, aquí los esperamos y aquí te esperamos, mi hermano. Así es, Jesús Montes, él es el director de cultura de este municipio de Comondú, allá en Baja California Sur. Gracias, gracias, Jesús. Oiga, nada más rápidamente, ya para irme, rápidamente, fíjense que los voy a recomendar, ¿se acuerdan que les dije, no? Tengo algunos eventos para hoy sábado en la tarde-noche, para que usted vaya y además a muy buenos precios. Por ejemplo, le platico que sábado... Oye, ¿sábado qué? Sábado 13, ¿verdad? Es sábado 13. Bueno, sábado 13, no, mira, mejor sé que no, porque ya hoy ya pasaron muchos de estos. Pero, por ejemplo, mañana, en el Museo Nacional de Arte, a las 12 horas, entrada libre. Es un concierto de música de cámara. Mañana, 12 del día. Mañana, mañana domingo 14 de diciembre, 12 del día, en el Museo Nacional de Arte. Y también el domingo 14, digo, si anda por ahí viendo a dónde llevar a la novia o lo que sea, bueno, pues hay que en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, a las 12 horas, entrada libre, también concierto, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, ya sabe usted, al frente de ella está mi amigo, que además ha estado aquí en estos micrófonos, José Luis Castillo. Bueno, pues yo soy Federico Valle y quédese en el punto crítico, por favor, no le vaya a cambiar. Vamos a un corte. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país.

a los personajes, que no busca al príncipe azul y a la princesa, sino que nos presenta personajes de carne y hueso que la riegan, que tienen miedos, que tienen inseguridades, y a través de eso van encontrando su camino hacia esta historia de amor que está sucia y muy chingona, ¿no? Oye, y estás al lado de Aída del Río, ¿no? ¿Participan nada más ustedes dos en esta apuesta? ¿O cuántos actores tenemos en Aída del Río ha dado algunas funciones, pero en realidad estamos Ana González Bello y yo haciendo, somos solamente nosotros dos en escena, haciendo seis personajes. Junto con Aída del Río dirijo la obra. Hacemos un trabajo de codirección. Correcto. Que ha sido la verdad una experiencia bastante agradable y muy enriquecedora trabajar con Aída. Y también con Ana, que es un monstruo, la verdad, de la escena. Y yo me siento muy, muy orgulloso de mi compañera y del trabajo que hace. ¿Tú escribiste la historia o de dónde la tomas? Es una adaptación que hacemos Ana González Bello y yo, de un texto inglés que se llama Dirty Great Love Story. Empezamos a trabajar una traducción del texto, pero la verdad es que cuando empezamos a trabajarla nos dimos cuenta que no nos funcionaba del todo. Y empezamos a meterle mano pornográficamente, como nos gusta decir. Y pues eso, lo hicimos nuestra, le metimos nuestras experiencias, la del primo de un amigo, y la volvimos un texto pues muy cercano a la gente, que justo es lo que nos comentan muchas veces, ¿no? Que se identifican mucho, yo tengo una amiga así, o yo soy así, y pues la verdad es que es no otra cosa que el haber depositado en el texto muchas de las cosas que nosotros mismos vivimos, ¿no? Entonces, y plasman algunas de las experiencias propias también, ¿no? Sí, claro que les damos un matiz cómico. En su momento no eran tan chistosas, pero ya cuando las cuentas, la gente pues puede encontrar un alivio, ¿no? En reírse, y la gente se divierte también muchísimo. Es una comedia de peapa, la gente va a divertirse, la hay enredos, qué clase de emociones tenemos ahí descargadas. Hay de todo, es una comedia romántica, ¿no? Los chicos, llegamos con esa idea, sí, los pasarla chicos, bien con la pareja. Exacto, los chicos se juntan, se desjuntan, se rejuntan. Les arruino el final, terminan juntos. Pero mientras estamos viendo las inseguridades típicas que hay, ¿no? Las presiones sociales, es que no está tan guapo, es que no tiene tan buen trabajo, o es que tengo que estar muy guapo, es que tengo que tener muy buen trabajo, es que ya voy a cumplir 30, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Necesito un buen trabajo, necesito casarme. Todas estas inseguridades que todos vivimos, todos los 20 casi 30 añeros, y todos los otros ya los vivieron también, o están por vivirlo, o sea, la gente se puede identificar, te digo, muy muy fácilmente con eso. Además tiene mucha jiribilla, porque es un texto que está en verso, pero es un verso súper coloquial. Pon un ejemplo, porfa. A mí me gusta poner me siento como un niño comiendo un pelón mientras atravieso el salón de la tardera escolar escuchando a Cabá, con tambores guerreros en mi pecho sin pelo, caminar decisivo, con sudor excesivo. Es una cosa en la que todo mundo se puede acercar. Ajá. No es Calderón de la Barca. Tomamos palabras como chingona, como otras palabras también altisonantes, y las rimamos y hacemos que sea eso una propuesta diferente. Además somos dos actores en escena haciendo seis personajes. Wow. Va tres y tres. Cada uno hace al protagonista, al mejor amigo o mejor amiga y al antagonista, ¿no? Este príncipe azul aparente que a lo mejor no es tan príncipe ni es tan azul, o esta chica perfecta que a lo mejor sí es perfecta pero no es perfecta para nosotros. Y que de repente pues hay que agarrarse bien los pantalones y decir, ¿sabes qué? No, a mí la que me gusta es esta y sobre esta voy, pero voy con todo. Y es un poquito eso de lo que habla nuestra obra. Excelente. Oye, ahora platícanos un poquito más cómo fue el acercamiento que tuvieron con Morris Gilbert, por supuesto, para que finalmente se consolidara y estuvieran presentándose ya en el Teatro Banamex. Bueno, digo, los que estamos en el mundo del teatro sabemos que Morris es como un rockstar de este rollo. De esta onda, ajá. Sí, ¿no? Entonces de repente nos había llegado el rumor, ¿no? Uy, es que Ocesa ya escuchó. Nos fue muy bien en las primeras temporadas. La primera temporada tuvimos todas las funciones lleno total. En la teatrería. Y en la segunda temporada nos faltaron dos, tal vez. La respuesta de la gente fue impresionante. Más allá de lo que nosotros cuando empezamos este proyecto en la sala de Ana, nos hubiéramos imaginado jamás, ¿no? Sí. Y entonces pues empezó a llegar el rumor, ¿no? Es que Ocesa le está viendo y a lo mejor, no es que va a venir el señor, ¿no? Y entonces un día estaba en el público Morris Gilbert y le convenció. Le gustó y a través de David Aedo, que es una persona que trabaja en producción ahí en Mejor Teatro, hizo el contacto con Jimena Saltiel de 1111, que nos está ayudando con la producción desde más o menos, o sea, arrancadita la primera temporada. Excelente. Porque nos estábamos volviendo locos, Ana y yo, haciendo de todo, no poco menos que queríamos barrer el teatro. Es lo que te iba a decir. y es una cosa, es muy demandante, la producción es algo que ahora le tengo un inmenso respeto. pero Jimena, bueno, ha sido una bocanada de aire fresco en ese sentido. Y bueno, ella, siendo muy amiga de David, fue el medio de contacto. Y pues llegamos a un acuerdo que fue bastante amable para ambas partes. Y estamos colaborando y la verdad es que estamos muy contentos. Nos han tratado de maravilla. Y estrenamos el jueves pasado con lleno total. Excelente. Ante 500 personas, Ana y yo no lo podemos creer. Nos acompañó Balbi, nos acompañó Jorge Ugalde, nos acompañó Ceci de la Cueva. Ah, correcto. Nos acompañó... ¡Ay, se me está yendo el nombre! No. Está ahí el nombre, un hombre más, un hombre menos. Hermano, perdóname. Pero bueno, también les agradecemos muchísimo el apoyo que nos dieron, tanto en redes sociales como en el teatro mismo, las palabras que tuvieron al final con nosotros. La verdad es que como actores que vamos formando una carrera y un reconocimiento del público, es muy lindo tener esta respuesta, tanto del público como de los colegas, ¿no? Oye, y tú, Manuel Calderón, ¿cómo te ha ido también en teatro, en tus participaciones? Es decir, en otras obras, en tu carrera teatral, ¿cómo vas? ¿Tu carrera en televisión también? La verdad es que, ha habido unos saltos medio raros en mi carrera. Uh-huh. He estado como por temporadas, una temporada hacía yo puro teatro, ¿no? Y desde teatro corporal y teatro muy de búsqueda y demás. Uh-huh. Y luego empecé a hacer puros comerciales. Uh-huh. Y luego me dio, hice teatro improvisación, empecé a hacer teatro improvisación, me fui a trabajar un tiempo a Cancún como improvisador. Hice stand-up. También. Bueno, han dado en todo. Y ahorita, pues la verdad es que estoy con la obra, que nos está yendo excelente y estoy muy contento. Perfecto. Y haciendo cosas en televisión y, bueno, los comerciales, que la verdad es que en gran parte es lo que paga la renta. Uh-huh. Entonces, bueno, no, excelente. ¿Cuáles son los comerciales en los que te podemos ubicar? Híjole, voy a ver una campaña que fue muy sonada, fue una del INE. Uh-huh. Que era de renovar la credencial, que espero que todos hayan hecho caso al consejo y seamos ciudadanos cívicamente uh-huh. responsables. He hecho campañas para GoDaddy, he hecho campañas para, bueno, para Estados Unidos, para una marca de carbón, para un banco. Pero finalmente lo que tiene que ver, o sea, va la actuación pegada con la dirección que llevas. Ah, bueno, teatro. Yo en teatro he hecho dirección y actuación. Ajá. ¿Qué te gusta más? Me gusta más actuar. Correcto. Creo que lo que me viene más natural es dirigir, entonces de repente cuando soy actor me tengo que poner un tape en la boca para no estar uh-huh. opinando todo el tiempo, uh-huh. pero a mí lo que más me gusta es actuar, creo, es como una fijación que tengo y una necedad que me he construido. Lo gozo mucho, y te decía, ¿no? Por ejemplo, el año pasado estuve haciendo televisión, hice una serie con Televisa que todavía no se estrena, que se llama Burócratas, que produjo Israel Haytovich, y hice una cosa con Fox Sports que se llamó Cracovia América. Todo eso lo vamos a esperar próximamente. No, Cracovia América ya se transmitió, uh-huh. lo pueden ver en internet. Bueno, ahí hacía yo al Piojo Herrera, hice a Maradona, hice a Luis Miguel. Le fue muy bien a Cracovia América. Y ojalá podamos tener la oportunidad de estar trabajando en un Cracovia que se haga ya de fijo para la liga. Ojalá, sí, sí, sí. Y pues nada, a mí lo que me gusta es actuar porque lo disfruto muchísimo. Y entonces lo que se pueda y vivir de esto es un privilegio del que yo me siento profundamente agradecido. Pues te felicitamos muchísimo e invitamos a las personas, a los amigos radioescuchas. Durante la semana vamos a estar regalando algunos boletos para esta extraordinaria apuesta, Sucia y muy chingona historia de amor, en el Teatro Banamex Santa Fe, los jueves únicamente. Los jueves, 8:30 p.m. Es una corta temporada. Que bueno, con el beneficio del público tal vez nos alarguemos un poquito, pero por el momento son 8 semanas, ya pasó una, y no se la pierdan, es una puesta en escena muy linda. Traemos un diseño de luces que nos hizo el maestro Matías Borlero, que está precioso. Uh-huh. Estamos muy contentos con la obra, la gente ha reaccionado muy bien. No se la pierdan, no se van a arrepentir. Regálanos algunas redes sociales para estar en contacto, por supuesto, contigo y también con claro esta que obra sí. de teatro, ¿no? Para la obra de teatro son Sucia y Muy Chingona Historia de Amor, tal cual. Facebook, y Sucia y Chingona, arroba Sucia y Chingona en Twitter. Mí me pueden encontrar como arroba mcalderón-actor, por si no sabían a qué me dedicaba. Y que híjole, la de Ana, es que quería decir la de Ana, pero la verdad es que ahorita no me acuerdo. Oye, ¿y algo más que quieras agregar en esta entrevista, Manuel Calderón? Pues nada, agradecer muchísimo por el espacio, invitar a la gente a que vaya al teatro. Si quiere ir a ver Sucia y Muy Chingona Historia de Amor, se van a divertir, la van a disfrutar, van a pasar un muy buen rato, van a recomendarla.

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Y como cada semana hay información útil para la toma de decisiones, qué gusto saludarlos. Y bueno, pues recuerden seguirnos a través de Twitter, arroba el punto crítico, en facebook.com, diagonal el punto crítico, www.elpuntocritico.com, para estar en contacto con nosotros. Hoy nos acompaña, hoy tenemos una extraordinaria empresa que está con nosotros y viene a platicarnos de los pormenores que pasó ahora, cómo ha estado relacionada con, por supuesto, el Super Bowl de Oro, el Super Bowl número 50. Ella es Yaneli Martínez, gerente de la marca Levi's México, a quien saludamos con mucho agrado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yaneli? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias. Oye, pues es cierto que el Super Bowl se llevó a cabo en el estadio donde ustedes tienen una participación amplia, en el estadio, por supuesto, Levi's Stadium. Exactamente. Justo este Super Bowl que acaba de pasar el fin de semana sucedió en el Levi's Stadium, que justo tenemos el naming de este estadio. Dicen que tiene una tecnología de punta, ¿no? Sí, la verdad es que es de los mejores estadios a nivel mundial en cuanto a innovación en muchos aspectos, ¿no? Tanto el aspecto ecológico como también en cuanto a tecnología, diseño y demás características. Oye, pues entonces la cosa se puso muy, muy padre. Siempre Levi's está, digamos que en los grandes eventos, y en este caso les tocó estar en el Super Bowl. Exacto, en los grandes eventos, y yo te diría que como marca, Levi's siempre está muy pendiente, muy de la mano en todo lo que se refiere a innovación. Y es mucho de lo que tiene este estadio. Platícanos un poquito, desglósanos un poquito qué clase de tecnología, qué clase de cosas padres es lo que tiene este Levi's Stadium. Bueno, el estadio está, te podría decir, nuevecito. Se inauguró en el segundo semestre del 2014. Tiene apenas unos 2 años, ¿no? Sí, exacto. Entonces, se inauguró a mediados del 2014. Se llevó más o menos 2 años construirlo. Tiene una capacidad de alrededor de 75,000 personas. Y esto que te mencionaba como de la parte de diseño y demás, el estadio cuenta con más de 1,800 paneles solares que permiten que el estadio genere su propia energía eléctrica, ¿no? De esta manera, gracias a los paneles solares. Entonces, esto es un poco de lo que te hablaba en cuanto a lo eco-friendly o la parte de innovación de cómo reutiliza los recursos el estadio. También, por ejemplo, se utiliza agua reusada o tratada, y también se utilizaron algunos materiales reusados o reciclados. Cuando hablamos de estas empresas, son lo que se llama empresas autosustentables, ¿no? Exacto. Entonces es lo que tiene en general este estadio. Sí, es que muy ahorra energía, ahorra agua, también, pues ya obviamente el internet es inalámbrico para muchísimas personas. Exacto, tiene problema, ¿no? Más de 1,200 puntos de conexiones para que el Wi-Fi funcione estupendamente. Tú sabes que, por ejemplo, cuando hay eventos que tienen mucha afluencia, evidentemente la red empieza a fallar. Es algo que no te sucede en el Levi's Stadium. El mundo de gente o estas 75,000 personas que hubieron para el Super Bowl no tuvieron un problema de conectividad por la excelente red que tiene el estadio. ¿Hasta cuándo van a llevar este nombre de Levi's Stadium ustedes? 20 años. 20 años ya tiene ese nombre, la concesión, ¿no? Exacto. Extraordinario. ¿Y cómo es que llegan a este punto allá en San Francisco? Mira, justamente San Francisco es en donde se ubica el headquarters de la marca. Ahí están nuestras oficinas centrales. Y somos una marca en esencia californiana, americana, y en esencia de San Francisco, de California. Entonces, la raíz de Levi's está como tal ahí, en San Francisco, California. Es lo que, donde nació la marca, donde está la esencia. Y creo que arma una liga excelente con lo que es el estadio. Y ahora, si nos puedes platicar, obviamente, ya que estamos hablando acerca del estadio, los espectáculos, ¿cómo están? ¿Cómo van en este aspecto ustedes como la marca de Levi's? Bueno, paralelo al Super Bowl, con todas las actividades que estuvieron sucediendo, en el área de la Bahía se creó también el Super Bowl City, que eso fue una experiencia del comité de la NFL. Y dentro de esta experiencia, o dentro de este Super Bowl City, nosotros teníamos una presencia, tuvimos un escenario que se llamó el Levi's Stage, todas las noches durante la semana previa al Super Bowl había diferentes actividades en toda la experiencia como tal del comité de la NFL, y en específico en nuestro stage había diferentes conciertos, ¿no? Estuvo el último concierto, por ejemplo, que cerró fue el de Alicia Keys, que también tiene ya una historia con la marca, fue nuestra embajadora de campaña el semestre pasado cuando lanzamos una nueva colección de jeans. Entonces, además del Super Bowl, previo a esto, toda la semana anterior podías encontrar actividades en cuanto a música, como estos conciertos. Levi's como tal, tuvimos una pop-up store que se llamó Levi's Lot. Ahí podías encontrar toda la colección de la NFL, ¿no? De diferentes equipos, los 49 de San Francisco, Denver, chamarras de edición exclusiva del Super Bowl que diseñó la marca. También había una parte de customización o de personalización que nosotros le llamamos. Había una máquina de láser en donde tú podías también personalizar tus chamarras, ¿no? Podías ponerle, no sé, tu nombre, el escudo de tu equipo favorito, diferentes activaciones que hacían que el fan viviera mucho más o en mucho mayor grado la experiencia de todo lo que fue el Super Bowl. Ustedes, cuando llevan a cabo sus reuniones, ¿cómo es que llegan a este punto de decir, bueno, vamos a consentir a nuestros jóvenes, a nuestros chavos, para que vivan la experiencia directa con la marca, ¿no? Creo, ¿cómo es que llegan a este punto? Es justo eso, buscar una verdadera experiencia, más allá de solo una presencia de marca. ¿Cómo buscas que esa persona te recuerde por una experiencia diferente, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante esta parte de customización, por eso te mencionaba esta parte de la máquina láser, porque vuelves tus prendas únicas. Y como marca, eso es algo muy importante para nosotros. En general, nosotros pensamos que nosotros podemos brindar a la gente las prendas para que puedas expresar tu personalidad, y tu personalidad es única. Entonces, también esta parte de la customización o personalización de las prendas va muy ligado a esta cosa. ¿Cuáles son los planes que tienen próximamente para los jóvenes, para que sigan viviendo esas experiencias únicas? Bueno, pues semestre a semestre la marca se va reinventando. Esta parte de la innovación que te mencionaba en el estadio también está intrínseca en toda la colección de la marca o en las prendas que vamos haciendo. La colección de la NFL estará aquí en México, por ejemplo, el siguiente año. Y en general la colección de Levi's siempre trae innovación. Así como tenemos esta colección, tenemos, por ejemplo, también una colección para ciclistas que también te habla de innovación, ¿no? Porque justo va pensada o va diseñada conforme a las necesidades de cómo es el ciclista urbano, ¿no? Ahora que está, por ejemplo, aquí en México muy en boga esto de te transportas en bici y que es como mucho más amigable. Sí, sí, sí. Lo bueno que aquí en la capital de la República Mexicana estamos bastante clavados en esa onda de viajar en bici, y ustedes ya le están tomando la importancia de vida, ¿no? Exacto. Entonces, justo esta parte de innovación tiene como todas estas aristas que te menciono de sí, la tecnología en el estadio, innovación en el diseño y en partes diferenciadas que tienen estas colecciones, como la de bici que te menciono, que se llama Commuter, colecciones también para mujer que llevan intrínseca también una innovación por cómo están diseñados los jeans. Entonces, nuestra marca y nuestra colección, semestre a semestre, se va a ir reinventando. Oye, ¿y todo esto es a nivel mundial o es una campaña que, por ejemplo, llevaron a cabo ahora con motivo del Super Bowl en Estados Unidos? ¿Luego con qué motivo, con algún motivo en especial vienen aquí a México? ¿O ya le toca a México que vivir esta experiencia? Somos una marca global y la marca siempre se preocupa justo por eso, porque están necesitando los diferentes mercados, ¿no? El Super Bowl, tú sabes que es un evento con alcance mundial, entonces sí sucedió en San Francisco, pero evidentemente pues tiene alcance a todo el mundo, y en general, como piensa la marca, es eso, o sea, poder abarcar todos los mercados, no nada más Estados Unidos o México, sino de acuerdo a lo que va buscando cada uno de los consumidores de los diferentes países. ¿Ya tienen alguna fecha especial para aquí a México? Y si nos puedes destapar un poquito, ¿qué es lo que van a estar llevando a cabo con los jóvenes mexicanos? Porque obviamente, pues cada país somos diferentes, ¿no? Sí, nosotros en cuanto a campaña, justo este mes de febrero y a principios de marzo estamos lanzando lo que es la nueva campaña de la marca, que es una campaña global. La vas a encontrar en México y la vas a encontrar de la misma manera en todo el mundo. Okay. La campaña se llama We Are 501. 501 es el icono de la marca, es el famoso 501 por el que todo mundo nos reconoce. Entonces, estamos haciendo honor a toda la familia del 501 este semestre. Vas a ver la campaña al aire ya en unos días más, tanto en medios impresos como digitales. Y justo la activación digital también es como muy importante, porque invitamos al consumidor a que nos comparta cómo vive en sus Levi's, ¿no? Cómo vive en sus 501 o en su prenda favorita de Levi's. Entonces, es una campaña que sí hace Levi's, pero se vuelve muy interactiva porque buscamos también lo que tenga que decirnos aquel que se pone nuestras prendas. Esto quiere decir que va a haber grandes sorpresas para los jóvenes. Sí, ellos hacen la campaña y ellos son la voz de la marca. Digital mostramos justo eso, lo que nos dice jóvenes, adultos, porque también tiene eso la marca, que es una marca muy democrática y que se la pone desde un niño pequeñito a un señor tal vez más adulto. Correcto. Oye, y si nos puedes compartir algunas de las redes sociales donde debemos estar al pendiente de Levi's México y de las grandes sorpresas que va a haber para todos nosotros, ¿no? Sí, nos encuentran en Twitter como LevisMX, de la misma manera en Instagram, y en Facebook estamos como Levis. Ahí es donde podemos obtener toda la información. Exactamente. De manera extraordinaria. Oye, Yaneli Martínez, ella es la gerente de marca de Levi's México. Pues nos da mucho gusto que te hayas dado la vuelta con nosotros, venir a compartir todo lo nuevo, lo innovador, la tecnología que están llevando a cabo en los grandes eventos, ¿no? Y no sé si quieres agregar algo más en esta charla que hemos tenido. Muy informativa para la gente que ama, por supuesto, su Levi's, ¿no? Sí, pues agradecerte la invitación y nada, que justo pueden ustedes tener la oportunidad de eso, de vivir sus Levi's y encontrando la colección nueva que vamos a tener en punto de venta. Y la verdad es que cada mes pueden encontrar algo diferente y seguro algo perfecto para ustedes. Seguro, seguro que sí, y lo vamos a estar muy al pendiente. Los puntos de venta, pues digamos que prácticamente en todos los lugares podemos obtenerlos, ¿no? Sí, estamos en todos lados, en todas las departamentales y las tiendas de la marca. Entonces, en todos lados nos pueden encontrar, también en venta online, entonces... Sin ningún problema. Sin ningún problema. Sin ningún problema, por ahí vamos a estar. Oye, pues qué padre toda esta tecnología, toda esta innovación, todos estos grandes eventos, las promociones que llegan próximamente de Levi's van a estar del uno. Hay que estar muy, muy al pendiente de lo que van a estar llevando a cabo. Aquí en México habrá espectáculos también con los que los lleven de la mano con algunos artistas o... Sí, siempre estamos muy de la mano con esta parte de la música también. Uh-huh. Entonces, en fechas próximas, por ejemplo, somos patrocinador del Festival Marvin y también del Festival Pal Norte, que también son experiencias de música, a lo que siempre está ligada a la marca. Y una, la de Marvin es más o menos de tipo, pues, más popera, y la otra Pal Norte, pues, es más de tipo vaquera, ¿no? O de tipo, ¿cómo llamarle? No tanto. Por ejemplo, Marvin es como para un público, digamos, como más alternativo, presentan bandas que van un poco más iniciando, y Pal Norte en Monterrey, aunque sea Monterrey, no es como más de banda, se presentan bandas tanto nacionales como internacionales, pero rock, así, ¿no? El tema de rock. Sí. Correcto. Oye, pues Yaneli Martínez, muchas gracias de verdad por habernos acompañado, por darte la vuelta con nosotros aquí en los estudios de Radio Fórmula y por supuesto en el Punto Crítico. Y pues estamos a tus órdenes, cualquier cosa que quieras divulgar, cuenta con nosotros. Muchísimas gracias. Ella fue Yaneli Martínez, gerente de marca de Levi's México, y la gran información útil para la toma de decisión está aquí presente en el Punto Crítico. Nos vamos a una pausa y regresamos con todos ustedes. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más.

triste, sí. Yo sí pensé que le ibas a entrar a la cosa esa dulce del amor, donde nos dijeras, no esperes a que te den amor, da amor. No, no puedes dar más a otra gente que darte a ti mismo. Ámate mucho, mucho, mucho, quiérete mucho. Apapáchate. Claro, el día de hoy, sábado 3 en la noche, radio escuchas, métanse a una tina, póngale unos petalitos. ¿Y si no hay tina? Pues aunque sea en el baño, se pone una veladora, dejas que salga el agua calientita, pones aromatizante, ¿verdad? Y te das un rico baño, te pones tu pijama más calientita con la que te quedes más cómoda. Y te entregas a ti mismo. Y te entregas a ti mismo primero que nada. Incienso también. Miren, ¿por qué toco este tema? Nosotros siempre hablamos del tema de trata de personas en la Comisión Unidos contra la Trata. Ah, por ahí, ¿verdad? Vas con el amor que mata. Sí, claro. Entonces, fíjate que muchas personas son enganchadas a través del enamoramiento, a través de la seducción, incluso por redes sociales. Y están de moda, se los hemos venido diciendo a los radioescuchas, las mamás solteras, que de repente aparecen príncipes azules que les dicen, yo me voy a hacer cargo de tu hijo, de tus hijos, ¿verdad? Y no los conocen, y vienen a colación pues bastantes complicaciones. Porque si a veces conociendo a una persona y viviendo hasta con ella, cuando te divorcias te das cuenta cuando estás en el tribunal que nunca la conociste, ¿verdad? Entonces, imagínate cuando la conoces a través de estas redes sociales, que si bien son muy buenas para mantenernos informados, son frías. Entonces, pues mira, para muestra un botón. Y no solo frías, sino que no tienes la certeza que lo que te están diciendo sea cierto. Y vamos a tocar el tema, por ejemplo, de una noticia. Te ponen una noticia, el Papa se fue al cielo. Y entonces, no tienes manera de comprobarlo. Y si te lo crees, pues allá tú. O lo que platicas, se aparece el príncipe azul, Salvador, y que blandiendo la espada del amor, se lleva a la doncella. No tenemos la certeza de que sea el príncipe azul. A lo mejor es el ogro, ¿no? ¿Hasta dónde está el límite de amar? ¿Hasta dónde no me lastimo en mi integridad, en mi dignidad? Fíjate que el jueves, este jueves que pasó desgraciadamente, falleció por la madrugada una víctima de trata que pues había sido rescatada, ¿verdad? Y ella llegó a ser víctima de trata a través del amor. Conoció a una persona que la enamoró, incluso tenían dos hijos, y de repente decidió que le había cansado y la empezó a prostituir. Y ella, por el amor a sus hijos, por el amor a esta persona, lo permitió. Y permitió que la prostituyera. Y lo permitió porque la amaba, lo amaba, y aparte lo permitió porque era el papá de sus hijos y ella consideraba que pues lo hacía. Tenía que sacrificarse. ¡Claro! Las madres mexicanas sacrificadas, que llega el macho mexicano y le dice, mijita, pues vas a tener que sufrir. Y ella sufre. Y después la vendió con un tercero. Entonces, si él, pues, o sea, ya la trataba otro mal. Padrote. Claro, si ya la trataba mal, pues sí, a sí, lo la mejor quería. La tenía en cierta consideración por los niños, pero el otro la trató terrible. Estuvo 3 meses con él, siendo tratada de una manera tan brutal, que aun cuando fue rescatada, quedó muy afectada psicológica y físicamente. Y bueno, pues esa enfermedad psicológica que desgraciadamente en México no tenemos los especialistas necesarios para tratar a este tipo de personas, este tipo de víctimas que lo hemos venido clamando y gritando, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la constitución de las normas no ha permitido que se perfeccione de tal manera como para ayudar a toda esta gente que lo necesita, ¿no? Pues que son víctimas diferentes. Tiene que sensibilizarse, ¿verdad?, del estado de que son gente diferente. Y bueno, pues esta enfermedad la dejó, la volvió interdicta. Es decir, se la declararon incapacitada de sus facultades mentales. Ella regresó a su pueblo porque como tenía los niños, pues no podía estar en un albergue o en una fundación como la de nosotros, ¿verdad? Entonces ella regresa a su pueblo y en su pueblo era muy maltratada, muy mal vista, era insultada, era agredida física y verbalmente, ¿verdad? Y bueno, pues el día jueves por la madrugada nos informaron que falleció. Su amor realmente la llevó a la muerte. Entonces la reflexión que les queremos dejar a todos los radioescuchas el día de hoy, sábado 13 de febrero, y que seguramente mañana es un gran día porque celebramos el Día del Amor y la Amistad, la reflexión es que se amen primero a sí mismos. Que el límite para amar es aquel límite que no me afecte mi integridad, que no me afecte mi dignidad. Y bueno, pues un abrazo a todos los radioescuchas, deseando que se las pasen muy bien, desde luego, primero consigo mismos. Y si están solos y no tienen pareja, apapáchense con mayor razón, a veces la pareja estorba para apapacharse. Que estén muy bien. Ay, madre Teresa Paredes, veo tus ojos y te salen las lágrimas, quiere decir que duele. Duele como persona y como sociedad ver todo lo que está sucediendo. Y que en muchas ocasiones uno mismo no toma conciencia de que el mundo ha cambiado. De que no es tan fácil distinguir al lobo del cordero. Y que debemos tener muchísimo más cuidado con aquellas personas que queremos mucho y que están cerca de nosotros. Este tipo de reflexiones, este tipo de historias que cuentas tú, Tere, sin lugar a dudas, las vemos en algunas ocasiones lejanas y como si no fueran de nuestra sociedad, pero la verdad es que están a un ladito de nosotros. Amores que matan. Hay que tener cuidado con cada uno de ellos y sentirnos amados y apapachados por nosotros mismos. Nadie va a venir de afuera a querernos más de lo que nosotros nos podemos querer. Muchísimas gracias, Tere. Buenas tardes, Eduardo, y a todos los radioescuchas. ¿Tus redes no las viste? Twitter, @Tere_Paredes, todo con mayúscula, y Facebook, Estrategia Legal Asociados. Ahí pueden encontrar a Tere Paredes, y recuerden, ella siempre ofrece asesoría sin ningún costo. Vamos a un corte y regresamos. Me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.

existe la autoestima. La depresión, la ansiedad, ese es un factor en el cual la mayor parte de las enfermedades está presente. ¿Por qué? Porque no nos comparamos, es un error, nos comparamos y decimos no somos igual que los demás. ¿Por qué si yo he hecho esto, me pasa lo contrario? Y las enfermedades tienen mucho que ver. Un aspecto psicógeno tiene que ver en cuanto a la fortaleza de nuestro sistema inmunológico. Si tenemos sol, nos gusta el sol, es un día soleado, pues salimos adelante. Pero si está nublado, no podemos salir, también nos deprimimos. Se deprime el sistema inmunológico y por ende la evolución de las enfermedades está más retrasada. Mira que muchas veces uno no lo percibe de esa manera, pero hemos visto personas ya de edad avanzada donde piensan que ya es su condición el estar enfermos. Y a pesar de que van y les dan cariño, los apapachan, les llevan regalos, comida, simplemente no mejoran, siempre están enfermos. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que no estamos decididos y no hemos perdonado. Yo siento que eso es, el perdón es algo muy difícil, el decidir, sí, voy a estar... Primero perdonarme a mí mismo y decir, sí, no hay escuela de la vida, mas sin embargo cometí errores. Pero si estas personas todavía están con nosotros, pues hacerle llegar ese mensaje. Y si ya no están, tratarlos de dejar ir, perdonarlos. Eso va a hacer que nosotros nos sintamos mejor. Parte de la terapia de tanatología en el adulto mayor es eso. Enfocado al dejar ir, al desprenderse de las cosas materiales, psicológicas y emocionales. ¿Cómo podemos nosotros, como seres humanos, ir entendiendo esta evolución de las enfermedades? ¿Cómo evoluciona una enfermedad y cómo hacer y el tener fe para sanar? Primero, saber que nuestra receta médica, no nada más por el simple hecho de acudir a consulta, pues ya vamos a estar sanos, sino tenemos que hacer nuestra receta, parte de esos ingredientes, conseguirlos a través de la farmacia y conseguirlos en el cambio del estilo de vida. También debemos de cambiar nuestra percepción de la enfermedad y nuestra percepción de la vida. Mira. Sí, es muy frecuente también en constelaciones de salud, porque también se hacen para temas de salud, que efectivamente, o sea, una persona llega con un tema y encuentra que este es un juicio que se quedó encriptado en la familia, o sea, de él hacia su padre, o de su padre hacia su abuelo, ¿no? O con otro miembro familiar, y entonces, cuando puede mirar cuál fue la historia detrás, puede empezar a reconciliar y a perdonar. O sea, es muy importante, como dice el doctor, que sí existe el trabajo en donde puede uno encontrar dónde está el origen del síntoma y poder perdonar, y despedir, como dice el doctor. Sí, sí, todo tiene un trasfondo desde la concepción. Si somos, si fue un embarazo planeado, querido, deseado, aceptado o resignado. Tiene mucho que ver. Hace un momento cuando llegué aquí a las instalaciones de la estación de radio, un compañero me dio y me dice, me da mucho gusto verte, pero te veo cansado. Yo venía muy contento porque... pues vengo a hacer lo que me gusta, ¿no? ¿Y automáticamente te apachurraste o qué? Y automáticamente di dos pasos apachurrado, pero cuando llegué al espejo que está en la puerta, de esos vidrios que parecen espejo, me vi a los ojos y dije, tú estás bien, y punto. Y te empezaste a levantar. Y me empecé a levantar. Con razón, cuando te vi, te dije, ¿y qué haces por esto, Lares, poeta? Y le dije, pues aquí pidiendo una oportunidad. Ya ven que Miguel Ángel López y Bernal tiene de esos chispas. A mí me gustaría que lo conocieran. Creo que vamos a organizar, desafortunadamente en este mes del amor y la amistad ya no lo hicimos, pero vamos a organizar una comidita, ¿no? Sí. Con aquellas personas que nos están haciendo el favor de escuchar, que si quieren convivir contigo y con Pilar, ¿no? Que se vayan a comer a un buen restaurante. Me parece muy bien. Vamos a conseguir uno de esos que nos patrocina y se van a comer con ellos y les platicas unos de tus poemas. Sí, y Pilar les da el... El abrazo, ¿no? Y el doctor Alegría les puede dar parte de la fe de la evolución de las enfermedades, ¿no? Imagínate. Así es. Sensacional, ¿no? Así que si usted

Comunícate al 5255-4719. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Pilar, Pilarica, Pilar Hernández Pacheco. ¿Qué pasó, Eduardo Ramos Fuster, de flota? Me decías que el abrazo y el apapacho, ajá, ¿es lo mismo que la terapia de contención? Bueno, la terapia de contención está basada en el abrazo. En el abrazo que viene siendo la contención de la madre con los niños, principalmente. ¿Abrazo como de oso? No, es un abrazo especial en donde la madre lo puede colocar entre las piernas o lo puede colocar ella sentada como si lo estuviera abrazando, como si lo estuviera amamantando. Como si fuera el regazo. Exacto, en su regazo, así se acomoda. ¿Cuál es la intención de este tipo de terapias de contención? Bueno, la intención es que el menor, el niño, el bebé, en su caso, puede experimentar toda la molestia y el enojo que vivió durante un proceso de rompimiento del vínculo con su madre. Es decir, este rompimiento pudo ser un parto difícil. O sea, ¿como que lo desmadraron? Pues, literal, ¿eh? Sí. Porque hay muchos niños que quedan en incubadora y entonces no ven a su madre más que después de que salen del hospital. ¿No? Entonces, en el momento en el que el niño sale del canal, es retirado y entonces ahí hay una ruptura. O sea, normalmente se piensa que pues, se tiene que retirar y tiene que limpiarse y todo lo demás. En esta nueva teoría se fundamenta que, o sea, lo tiene que tener la mamá durante un tiempecito, ¿no? Llevárselo a que lo limpien, lo curen y todo, pero que tendría que estar ella muy vinculada. Desafortunadamente en los hospitales pues estas nuevas teorías no son muy accesibles y lo que se hace es que cuando ya pueden estar juntos se le permite al niño que experimente todo el proceso del enojo, de la molestia, de la ruptura del vínculo a través del abrazo. Cuando no se puede hacer en etapas tempranas se va haciendo cuando la mamá siente que el niño está muy enojado, está muy molesto y que no tiene una respuesta favorable a través de la interacción con palabras. ¿Y los grandes que no tuvimos oportunidad de que nos hicieran la terapia, qué? Puede haber una persona que haga las veces de mamá. ¿De mamá? De mamá, sí. Y más si es una mamacita, ¿no? Puede ser una persona con la que tú tengas mucha confianza. ¿Sí? Sí. Y entonces ahí sí le puedes... Y que me ponga en su regazo. ¡Ay! No. A menos ya la esposa. No, aquí lo que normalmente se hace es que no te ponen en el regazo. Se acuestan encima de ti. ¡Ándale! Todo completo. Se acuestan encima de ti. O a sea, ver, te platícanos un poco. ¿Cómo es la técnica? ¿Cómo es la técnica? Pues así, ¿pero o sea, por qué te gana la risa? Porque a todos, mira, el doctor Alegría ya se enrojeció. El poeta ya hasta suspiró más y pues tú te pusiste muy contento. Ajá. Es que literal puede ser una persona, puede tener arriba a otra del mismo peso para que no haya... sofocamiento. No, para que no haya sofocamiento. A mí que me sofoque. Pero lo que se trata en este abrazo es de tenerlo encima, de que sí haya como una dificultad de sostener esto, pero que a la vez el terapeuta que los va a acompañar pueda ir motivando a que la persona que quiere restablecer el vínculo empiece a manifestar todas las emociones. Y entonces sí le puedes decir a tu mamá, pues me dolió que te fuiste, pues me dolió que no estuviste, pues... Y entonces empieza y los va guiando de tal forma que muestran enojo, muestran su tristeza, muestran su dolor, pero llega un momento en donde cuerpo a cuerpo vuelven a conectar. Y llegas de la ira, pasando por la tristeza, vuelves a llegar al amor. Te vuelves a conectar, sí. Oye. Sí, es muy fuerte, pero es muy integradora. Cuando vas pasando uno por toda esta técnica, porque se tiene técnica, en esta terapia, me imagino que tus pacientes han de tener diferentes evoluciones. ¿Cómo los percibes tú? ¿En qué momento es que pasas de un estadio al otro? De un paso al otro paso. Mira, esta terapia personalmente yo no la llevo a cabo. Esta terapia es, de alguna forma, es complementaria de la constelación familiar. Pero te puedo decir, en sesiones donde yo he visto, alrededor dura como hora y media y tiene un trabajo previo. O sea, no llegas a un abrazo de contención directamente. O sea, tienes que hacer una constelación y tienen que ir los dos, tanto la mamá como el niño o el adulto que acompaña a la otra persona, muy preparados para vivir la experiencia. Porque sí, o sea, van pasando, o sea, tú mismo vas sintiendo cuando una persona, tú conoces cuando una persona está enojada a cuando una persona está triste. O sea, primero es manifestación de todo el enojo, de toda la molestia que vivió, y después poder externar a través del llanto. Y enseguida vuelve a unirse, porque lo que se trata es que sean uniones de dos personas, pero le estás viendo a los ojos. O sea, en todo momento de la terapia estás conectando con ella con los ojos. Entonces, desde el lenguaje de constelaciones familiares o filosofía transgeneracional, cuando tú miras a una persona de ojo a ojo, estás conectando con su alma. Oye, terapia de contención, de abrazos. Y de apapacho. ¿Para qué nos sirve? O sea, ya nos platicaste cómo se hace, qué, y qué. Bueno, ¿Cuál es esta parte de la terapia que debemos asimilar? ¿Para qué sirve? Mira, ¿recuerdas hace ratito que Tere nos hablaba que la base fundamental para poder ofrecer amor, para poder dar amor, es amarse a uno mismo? Pero esa conexión de amarse a uno mismo viene a través de cómo tus padres te amaron. Y si tú no te sentiste amado, difícilmente puedes expresar amor hacia ti mismo. Entonces, esta es la base fundamental de poder sentir otra vez el amor materno y el amor paterno que corre a través de la relación con la mamá. ¿Qué pasó? Yo he leído por ahí que el abrazo... ¿Por ahí has leído? Poeta. Por ahí, por la calle de las amarguras, donde están los libros en la banqueta. Ajá. Okay. He leído que el abrazo produce oxitocina. Ajá. Y la oxitocina es la sustancia bioquímica que del apego. Del amor, ajá. ¿No es como de los osos? No. ¿De oxitocina, abrazo de oso? No, y menos a DiCaprio, ¿no? No creo que el abrazo que le dio la oso hubiera estado muy... Me llamó mucho la atención las dos teorías, la científica y la transgeneracional. Pero también, ¿no?, es científico, sí, porque de alguna forma en partos donde hay cesárea, lo que se busca es restablecer el momento donde el niño debiese haber pasado por el canal y la mamá debiese haber generado la oxitocina necesaria para generar el vínculo. Pero como no existió, entonces a través de estos abrazos se reconstruye. O sea, estamos haciendo periodos de reconstrucción. Nacidos por cesárea, hay que abrazarlos más. A esos niños nacidos por cesárea debiesen tener un trabajo de este estilo para que puedan conectar con ese amor. O sea, aquellas personas que andan buscando que las mujeres los abracen y los apapachen, ¿qué? Normalmente sí, tiene un trastorno, ¿tiene? Ya de falta de la producción o de secreción de parte de la madre, y pues obviamente van a ser unos necesitadores de oxitocina, que si a través de la terapia de contención, pues la pueden obtener. O sea que te vas por el mundo de tumbo en tumbo, viviéndote la vida de brinco en brinco, equivocándote con... enamorándote de cualquier cosa, y dándote un descanso de tiempo en tiempo. Con oxitocina por todos lados. ¿Sí? Pues yo así prefiero que me den mis abrazos y mis apapachos, ¿no? Uh-huh. A final de cuentas, lo importante que de la vida. Y más en este mes del amor y de la amistad. Y más lo importante es reconocer que tenemos que restablecer mucho los vínculos con nuestra madre, con nuestros padres, con nuestra pareja. Porque también cuando hay rupturas entre parejas, este abrazo es excelente para que ellos continúen, ¿no? O exista una reconciliación y digan, ¿sabes qué? Que ya vi qué fue lo que faltó, nos podemos ir en paz, ¿no? O sea, puedes reconciliarte aun cuando no te quedes. ¿Dónde puedes tomar esas terapias? Mira, y con quién puedes hablar. Mira, esta terapia en México tiene un lugar muy específico que se llama Instituto Precop. ¿Precop? Sí. Ajá. Porque la creadora de este método es una psiquiatra checa que uh-huh. se llama Jirina Precop. Ella vive todavía. Y ella se dio cuenta, descubrió este abrazo precisamente porque durante una crisis muy fuerte que tuvo con su marido y estaba pasando por una neurosis muy, muy fuerte, su marido la abrazó y ella le pudo expresar todo lo que sentía. Y después de expresárselo, pudieron reconciliarse, o sea, pudieron restablecer su vínculo. Entonces ella se dio cuenta que no es necesario que tengas un problema y te pelees de extremo a extremo, uh-huh. si lo puedes hablar contenido con la persona que más te ama, que en este caso para ella era su marido. Entonces, ¿Y qué difícil es, por ejemplo, cuando uno se enoja con otra persona? Inmediatamente el rechazo y la lejanía, ¿no? Ajá. Lo alejas y lo quieres ver, pues al otro lado del mundo. Pero yo me he fijado en aquellas personas que son capaces de perdonar y capaces de abrazar. Ajá. Y muchas veces antes de perdonar se da la posibilidad del abrazo y solo fluye el perdón. Exacto. Esto es lo que enseñan y que aprenden en este tipo de terapias. Dinos cómo se pueden contactar contigo y cómo pueden hacer para conocer estas nuevas técnicas. Bueno, yo siempre he comentado que es muy importante tener acceso a redes sociales, ¿no? Uh-huh. En este caso, yo tengo dos redes que estoy ahorita manejando. Una que es Facebook, que es Retorno al Amor, un blogspot que es www.retornoalamor.blogspot.mx, mi teléfono de consultorio 5365-1678 y el celular 5547-193062. Y si quieren ustedes acceder a más información, ahorita está colgada la información en los dos portales. Uh-huh. Desde el lunes está colgado que es el abrazo de contención, hay videos, hay muestras gráficas de cómo se hace y pueden también contactar www.institutoprecop. Y tú das el abrazo de contención. Pues quien necesite, ¿sí? Un abrazo, sí, como no. Sí, ahora hay que calcular o preguntar, ¿cómo cuánto pesas? Sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto pesas? ¿Se tiene que decir en vivo? No. Muchísimas gracias, Pilar. Ay, pues, te agradezco, Eduardo. Muchísimo, Pilar Hernández Pacheco, maestra en filosofía, especialista en constelaciones familiares y filosofía transgeneracional. Te agradezco muchísimo el que nos hayas dado todos esos consejos y que nos hagas conocer que el abrazo es una terapia que sana el alma y el cuerpo de las personas. Muchas gracias. A ti, Eduardo. Vamos a un corte y regresamos. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.

Eso es que hoy sábado tú puedes poner en orden tus ideas y decir cómo tú quieres ese amor. Recordando bien importante que lo que tú pides de igual manera también es un compromiso sobre lo que tú vas a dar. Esto es que si quieres un noviazgo, pues tú también tienes que tener el tiempo, el espacio para poder enfrentar todo lo que conlleva un noviazgo. Si quieres tener el amor ya formalizado para casarte, pues también tienes que estar consciente de todo lo que conlleva un compromiso para casarte. Así es que bueno, yo te pido de favor que anotes todo este tenor, que es cosas lo que tú deseas para esta pareja. Te vas a concentrar, vas a frotar tus manitas y vas a tomar en medio a esta veladora. Y a su vez le vas a poner el aceite, bien importante, con tu dedo índice, y va a ser del pabilo hacia abajo. De esta manera lo que hacemos es empezar a vestir la vela. Y la vas a empapar muy bien, pero sobre todo con movimientos suaves, como si estuvieras acariciando en ese momento a la vela, porque recordamos que la vela tiene tres cuerpos, en la cual te indica mente, cuerpo y espíritu. Y por consiguiente, eso es lo que tú le estás mandando al universo. De igual manera, vas a invocar a todas las legiones de la llama rosa de los ángeles y les vas a pedir que asistan contigo tres veces, con fuerza, con dedicación, y le vas a decir: legiones de ángeles de la llama rosa, asistan para que ustedes me puedan ayudar a encontrar el amor verdadero. Ángeles de la llama rosa, les pido que vengan para que me apoyen en ayudar a encontrar el amor verdadero. Y bueno, aquí yo sí les quiero recomendar que tienen que poner mucho de ustedes, de su amor, y que puedan decir que es para encontrar a alguien que los quiera tanto como ustedes, y que se dé en sintonía, en la perfecta sintonía del amor, y que por supuesto deben de ver resultados inmediatos. ¿Cuánto tiempo lo vas a realizar, mi querida amiga? En realidad mínimo lo tienes que realizar 5 días seguidos para que tú puedas ver cómo se empieza a manifestar en el universo todas tus peticiones que tú deseas. Así es que bueno, vas a utilizar no nada más una veladora de color rosa, sino que vas a utilizar otras 4 más para que tú puedas estar invocando a estos ángeles y arcángeles. Y también yo sé que de pronto, mi querida amiga, quieres no nada más encontrar este amor verdadero, sino que este es atraer el amor que realmente nos conviene. ¿A qué me refiero con ello? Que hay veces que estás como que muy en la zona friend zone, que todo mundo ahorita está de moda, y que únicamente te dicen, ¿sabes qué? Sí, pero únicamente como amigos. Entonces tú también te tienes que dar ese valor, amigo, amigo, para que tú puedas estar en amor, en cariño, en compañía de estas personitas que realmente sí deben de ser para ti y no con quienes tú te estás aferrando. ¿Qué necesitamos en estos momentos? 3 veladoras de color rosa, canela en polvo, azúcar mascabado, rosas blancas, 1 copa de vino y 1 vaso de agua bendita. Incienso te voy a pedir de favor de rosas, y vas a colocar todo esto en un altarcito. Vas a colocar las rosas en un vaso con agua bendita y la copa de vino. Preferentemente vas a colocar las 3 velas haciendo un triángulo, y les vas a escribir a cada una de las veladoras tu nombre. Aquí sí yo les pido de favor, amigas, que pueden utilizar un lápiz nuevo para que este tenga uno de los mejores conductores, ser la madera. Entonces, al utilizar un lápiz vas a poder tener un muy buen contacto con el universo. Y le vas a poner al final, una vez que ya hayas escrito, a lo mejor Eduardo Ramos Fuster, a lo mejor pones ahí Federico Valechirino, todo tu nombre completo, vas a poner del pabilo hacia abajo el nombre y la frase: ángeles de Dios, ayúdenme a encontrar el amor verdadero que a mí me conviene. Las vas a frotar por completo con el azúcar y la canela, encendiéndolo con los cerillos de madera, haciendo una cruz, y recuerda siempre cerrar tu trabajo. Después vas a proceder a colocar las esencias y el incienso, los vas a colocar a un lado de las veladoras. Y de esta manera, pues bueno, tú vas a ver cómo se empiezan a traer el amor que realmente tú necesitas. No aquel en el que te estás aferrando, sino aquel en el que en verdad te va a dar mucho amor, cariño, seguridad y bueno, pues te va a empezar a proteger. Y bueno, pues yo les quiero dar las gracias a todas las personas que asistieron al curso del amor, también quienes me acompañaron este viernes en Plaza Galerías. Y bueno, recuerden que vamos a tener más eventos que tengan que ver con el amor, aprender a cerrar estos ciclos. Y sobre todo citas ya tenemos a partir del 22 de marzo, así es que nos pueden llamar 6579-4624, 6579-4624 y seguirme como @PadmeCastellano. Y como siempre, para mí ha sido un placer estar con ustedes aquí en El Punto Crítico. Namasté. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Despierta, corazón de tu letargo, sacude tanto polvo y hojarasca, y deja que de ti fresca renazca la flor del verso que en tu sangre guardo. Deshoja sobre el césped de la vida tus sílabas bañadas de rocío, y al de saber al mundo que yo ansío en la rima encontrar la fe perdida. Sea tu cantar de los cantares prosa, manantial del amor sea tu poesía, humo de incienso que la forma esboza entre la triste claridad del día. Eres la esperanza de ver fundidos en un haz de luz la fuerza imponderable de Mahoma, el misterio del arca de la alianza, la sonrisa beatífica de Buda y el amor infinito de Jesús. Y la reflexión de fin de semana, Miguel Ángel López y Bernal. Y yo diría, ¿cuál fue tu intención? Bueno, una de las intenciones fue el motivo de la visita que nos hace Francisco, el Papa. Por eso hablo de lo ecuménico. Va a pasar a La Habana a dar un abrazo al... Y hoy precisamente platicamos de los abrazos, de la fe. Inclusive con Tere Paredes hablamos de la importancia de reconocerse y quererse a uno mismo. Sí, así es. Cuando nos das este poema, y vuelvo a preguntar, ¿cuál es su intención? El poema es ecuménico, es decir, universal. Y hablo yo de la fuerza de Mahoma, del arca de la alianza por los judíos, de los árabes los judíos, la beatífica sonrisa de Buda y el amor infinito a Jesús. Son las cuatro religiones. Que fíjate que es precisamente a lo que quería ir. Que no es necesario centrarse en el Papa de una religión católica, apostólica, romana, cristiana, o una religión que se base en Buda, o otra que pudiera basarse en el judaísmo, o los bahá'í inclusive. Son todas diferentes formas de sentir y de pensar. Y lo que hemos venido mencionando y comentando en este programa es que lo fundamental es que nos reconozcamos a cada uno de nosotros, nos querramos mucho, que nos amemos más, y en esa forma que seamos capaces de amar, amemos a los demás. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, y nos escuchamos el lunes de 5 a 6 de la tarde y el próximo fin de semana. I'm not afraid to die.